Bueno, ya está en línea el doctor Medardo Ávila Vázquez. Digamos que fue quien destapó la olla, de alguna manera. Es coordinador, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Hoy nuestro programa se llama Pueblos Fumigados. Entonces, debía estar con nosotros, acompañándonos y contándonos un poco de su historia, de su descubrir, de su transcurrir en Ituzaingó y además de su lucha que continúa constantemente abriéndonos los ojos. Bienvenido, Medardo Ávila. Hola, Matilde, ¿cómo andás? Acá estamos, Medardo. Yo decía al principio que es como que destapaste la olla de alguna manera. Sí, no, lo que te decía, que más que yo, en realidad fueron los vecinos, los afectados por las fumigaciones, como las madres de Barrio Ituzaingó. Son las que destapan la olla, ¿no? Por ahí algunos médicos nos hacemos ecos, interpretamos lo que pasa, junto con biólogos, con otros, con ingenieros químicos, vamos un poco desatando todo este nudo tan grande que se ha ido generando con el sistema agrícola que tenemos en la Argentina y cómo afecta al ambiente y la salud de los pueblos, ¿no? Así es. Medardo, ¿qué tal? Bueno, una de las cosas que ha pasado en Córdoba es prácticamente como un caso más en donde se prestó mucha atención, donde se llegó a un juicio, donde se empezó a luchar, a marchar, como vos decías bien, desde las madres de Barrio Ituzaingó Anexo, pero que también esto podría ser la realidad de cualquier otro pueblo de la Argentina, de la zona más pampeana y demás. Por eso decimos también que, si bien fue un cúmulo de cosas, que se destapó la olla porque se llegó a un juicio, pero no fue un juicio de la noche a la mañana, sino que fue un largo proceso. ¿Nos podés contar desde aquel momento en donde estabas en la Subsecretaría de Salud, en la Municipalidad de Córdoba, y cómo fue ese primer contacto con las madres de Barrio Ituzaingó Anexo? Sí, mira, nosotros, el equipo mío, ingresamos a la Secretaría de Salud en diciembre del 2007. Uh-huh. Y a los pocos días vinieron a las madres de Ituzaingó a visitarnos, pidieron una audiencia y bueno, a contarnos realmente lo que estaba pasando ahí, que era realmente grave porque había una multiplicación de casos de cáncer, de malformaciones, de hipotiroidismo, de asma, de púrpura, uh-huh, enorme en el barrio, ¿no? Era un barrio enfermo realmente. Y bueno, se había identificado que el problema era las fumigaciones, porque se habían hecho un mapeo de los casos de cáncer y este mapeo había mostrado que en las dos cuadras que daban contra los casos, uh-huh, contra los campos, se acumulaba el 90% de los enfermos de cáncer, ¿no? Y todos los meses teníamos nuevos casos de vecinos diagnosticados o vecinos que morían, ¿no? Uh-huh. Con las enfermedades. Realmente la situación era desesperante. El gobierno, las gestiones anteriores no habían logrado ponerle un límite. El gobierno provincial, lo que era el Ministerio de Salud de la provincia, había decidido de que ahí no había un problema de salud y que no tenía que ver nada que ver la exposición a los agrotóxicos. O sea, ya en ese momento el gobierno de Unión por Córdoba se había alineado, digamos, con el agronegocio y estaba dispuesto a cubrir el carácter tóxico de los pesticidas, con su alianza con un sistema de producción agrícola que tenemos en Córdoba y en el país. Y bueno, nosotros decidimos que no, esto no lo íbamos a dejar, no íbamos a dejar a esta gente que tuviera esta desgracia. Barrio Ituzaingó es un barrio, es una zona industrial, no es una villa miseria, pero tampoco era un barrio de clase media, era un barrio de trabajadores que habían comprado los terrenos y que habían ido levantando su casa con su propio trabajo, ¿no? O sea que la situación era gravísima, esa gente no se podía ir a otro lado, y había una agresión de las fumigaciones hacia los vecinos que nosotros no íbamos a tolerar, así que pusimos manos a la obra, digamos. Tuvimos que aprender, ¿no? Y todavía seguimos aprendiendo porque este problema de la exposición de las personas a los agrotóxicos es un fenómeno nuevo, digamos. Es nuevo porque ahora se fumiga muy intensamente y se contaminan los ambientes, el aire, el agua, la tierra, se contamina de una manera que no se daba antes. Uh-huh. Hasta hace 20 años la exposición a agrotóxicos era más que nada de los fabricantes de los agrotóxicos en las fábricas químicas y de los aplicadores, claro, ¿no? Los aplicadores que usaban las máquinas para los mosquitos, los aviones. Claro. Pero ahora había un problema de que ya las personas que vivían en los ambientes, se modificaba la forma en que se enfermaban. O sea, claramente en Barrio Ituzaingó tenían una forma de enfermarse muy distinta a la del resto de los barrios de Córdoba. O sea que como será a nosotros, que manejábamos 96 centros de salud, cuando hablábamos con la gente de la farmacia que hacía toda la provisión de los centros de salud, la primera vez que vamos a hablar con ellos para ver cómo se proveía de Ituzaingó de más insumos, entonces nos dice los empleados, inocentemente, ¿no? Nos dice, no, en Ituzaingó es una desgracia. Ahí estamos seguros que los médicos se roban los medicamentos para el hipotiroidismo y se los deben llevar, porque nunca les alcanza nada, nos decían. Porque a ellos le damos lo mismo que le damos a todos los otros centros de salud, pero hoy en 10 días están pidiendo a no de nuevo más, no puede ser, se lo están robando. Y lo que pasaba es que teníamos 3 veces más enfermos de hipotiroidismo, que había que darle la levotiroxina, la pastilla de tiroxina, y que en el resto de los barrios de Córdoba, ¿no? Ese es el panorama que nos encontramos, y bueno, y estudiar y generar vínculo con los investigadores de CONICET, de Argentina y de otros lugares del mundo, que estaban en esos momentos investigando este fenómeno que también se estaba dando en Brasil, en Estados Unidos, en países donde se usan mucho los agrotóxicos. Así que bueno, eso fue todo una experiencia que requirió mucho compromiso de nuestro equipo principio tuvimos el acompañamiento de la intendencia primeros años, y bueno, finalmente los ojeros de la zona, el barrio Ituzaingó tenía hacia el este del barrio, el problema es que el viento viene desde el este la mayor parte de los días acá en la ciudad de Córdoba. Entonces, hacia el este del barrio había un campo de 500 hectáreas que producía en ese momento, en el año 2008, soja. El valor de la cosecha de la soja era de $500,000, ¿no? Ese campito de 500 hectáreas. O sea, los sojeros estaban dispuestos a fumigar lo que haga falta para poder cosechar y vender los $500,000 que iban a cobrar por eso, ¿no? Sin descontar la retención y todo lo demás. Entonces nosotros le prohibimos por ordenanza que fumiguen, pero nos fumigaban de noche, nos fumigaban los domingos cuando no podíamos atraparlos con un inspector, o le poníamos multa y volvían a fumigarnos. Entonces en un momento de febrero de ese año 2008, fumigaron con los aviones porque había habido una semana de lluvia y mucha humedad y los campos estaban llenos de barro, estaban llenos de insectos. Entonces cuando salió el sol, se levantaron las nubes, mandaron los aviones a fumigar. Los aviones estuvieron toda la mañana fumigando allí y el centro de salud, que estaba a 2 cuadras del campo, en el centro de salud no se podía respirar, ¿no? O sea, con la ventana cerrada, todo la gente toda irritada, los médicos, las enfermeras. Así que en ese momento hicimos la denuncia penal, fuimos a la fiscalía, fuimos nosotros, y hablar con el fiscal, porque había un cúmulo, había más de 20 denuncias hechas por los vecinos, ¿viste? Por las madres de Ituzaingó y por muchos vecinos desde el año 2002. Uh-huh. Pero la justicia, la fiscalía, no le daban importancia, ¿no? Es más, nosotros cuando vamos a hablar con el, voy yo y acompañado con el abogado que de la Secretaría de Salud, el asesor legal que teníamos, a hablar con el fiscal, y el fiscal nos dice, mire doctor, este es un problema administrativo, no puede ser, no es un problema legal. Y yo le digo, no, mire doctor, esto están envenenando a la gente, mire cómo se están muriendo de cáncer, lo están envenenando. ¿Cómo puede ser que no haya ninguna ley que los proteja? Entonces el fiscal Mateo dice, si lo están envenenando, tiene que haber un delito. Y se pone a buscar y él ahí encaja el delito de fumigación y la ley de residuos peligrosos. ¿Qué fue el primer elemento, digamos, como para plantear la cuestión del caso? Eso terminó en el juicio, exactamente. Eso terminó en un juicio en el 2012, donde se condena a los ojeros de los aviadores en el marco de la ley de residuos peligrosos, que es un antecedente que ya se ha aplicado en varios tribunales de la Argentina, pero en los pueblos del interior es más complejo. Acá se dio una situación muy especial. Barrio Ituzaingó no es un barrio sojero, claro. Es un barrio de trabajadores urbanos. No, en cambio, en los pueblos, el interior, que están en la misma situación o peor que Barrio Ituzaingó, porque tienen metido no solamente la fumigación alrededor del pueblo, sino que tienen los depósitos de agroquímicos adentro del pueblo, los mosquitos tienen su base de operaciones adentro del pueblo, los mosquitos son las máquinas de fumigar. Sí. Entonces, cuando ellos van a denunciar a los fumigadores, se encuentran que el fumigador es un tío, o es un primo, o es un compañero de la escuela, o es el presidente del club, ¿no? O es el poder político y económico, o es el intendente, que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, ahí no se hacen las denuncias penales que se tendrían que hacer en todos los pueblos, porque los damnificados son parte también de los que los damnifican. Ahí, Medardo, o sea, está una situación en donde primero hay que comprobar el hecho, pero también hay que llegar a la denuncia. O sea, esto que mencionas, que es muy común en los pueblos en donde tienen un casco urbano, pero hay una zona rural y en momentos se entremezcla, que sí, es ponerte en conflicto con el vecino o la vecina, y muchas veces mucha gente se autocensura para evitar eso, o para no quedar como el malo de la película, o para evitar conflictos que pasan a mayores, ¿no? Sí. Es muy complejo toda la situación que se da. Aparte que la gente ve que va en contra de un gigante, ¿viste? Claro. Va contra los poderosos, no solamente del pueblo, sino de la provincia, de la nación, del agronegocio. Es muy poderoso, y aparte son violentos, ¿no? Nosotros claro. Tuvimos que armar una red de médicos de pueblos fumigados para proteger a los médicos y que tuvieran herramientas científicas y probatorias para poder mantener la denuncia y los reclamos en todos los pueblos, ¿no? Justamente. Y realmente los empezaron a perseguir, los persiguen a nosotros también. Justamente, pues, desde ese abandono institucional era a donde yo quería llegar, porque digamos, de alguna manera, en el caso de Ituzaingó Anexo, con la participación de la municipalidad, en el rol también en el que en ese momento como técnico vos estabas ocupando, y luego tener como ese abandono institucional con esa cuestión política de fondo, y que tanto en este caso contextualizado con la justicia y demás, es un poco más controlable, o digamos, o como que puede tener su camino más claro, ¿no? Pero en estos otros pueblos, como vos venís comentando, en donde está tan complejizada la entramada social, es más difícil poder proteger al médico, y mucho más a las infancias, a las madres, a las víctimas de estas situaciones, ¿no? Justamente, sí. Yo quería traer a colación un informe que hace poquito formaste parte de este informe. El 7 de julio de este año salió publicado el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría. Es un trabajo que has encabezado con la doctora María Gracia Caletti, que está determinado en un pueblo fumigado. Sí, ahí por fin, hace pocos días, la Sociedad Argentina de Pediatría ya hizo público un informe sobre los efectos de los agrotóxicos sobre la salud infantil. Claramente se denomina a estas sustancias venenosas que se usan en el campo como agrotóxicos, ¿no? Que es toda una discusión, porque hay todo un lobby para tratar de llamar a los fitosanitarios, protectores agrícolas y cosas así, y que puede ser que tengan ese efecto desde la mirada agronómica, uh-huh. pero de la mirada ambiental, de la mirada sanitaria, son agrotóxicos. Es veneno. Son sustancias que enferman y contaminan. Yes. Y la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una de las instituciones científicas médicas más importantes de la Argentina y más grande, que saque este informe con este posicionamiento muy claro, muy muy informado, ¿no? con muchas citas a trabajos de la Argentina y de todo el mundo. Bueno, es una herramienta que nos va a ayudar mucho, no solamente la discusión judicial, sino que vos sabés que lo que más logramos hacer en los pueblos es que la lucha de los grupos, de los vecinos autoconvocados, lograr hacer que se dictaran ordenanzas, son leyes locales, para prohibir la fumigación alrededor del pueblo, hacer un retiro de las aplicaciones a 500, 1000 metros, 1500 metros de los pueblos, a que los mosquitos no circulen adentro, sacar los depósitos agrotóxicos. O sea, todas medidas de protección que se han ido logrando en una lucha cuerpo a cuerpo en cada uno de los pueblos. Sí. Tenemos más de 400 pueblos que tienen ordenanzas en ese sentido, y que, bueno, este informe de la Sociedad Argentina de Pediatría son lo que necesitamos para poner en la mesa de la discusión de los consejos deliberantes cuando se toman estas iniciativas. Yo leí un dato que me pareció escalofriante, porque la verdad que mientras veía, leí la síntesis del informe, porque el informe tiene más de 170 páginas, y como vos decías, muy bien estructurado, y en cuanto también al compromiso de la Universidad Nacional de Córdoba, de otras entidades como la Universidad Nacional de La Plata y demás instituciones nacionales que están involucradas. Pero leía un dato que me pareció escalofriante, que dice que la carga de exposición ambiental en todo el país es de 11.9 litros por persona. Para la provincia de Córdoba es de 25 litros por persona. Y para pueblos productivos cordobeses es entre 80 y 121 litros por persona. Sí, no, impresionante. Ahí está la explicación de por qué el perfil de enfermedades y de mortalidades de los pueblos son tan diferentes entre los pueblos agrícolas y los pueblos ganaderos. O sea, hay un estudio que hizo el Ministerio de Salud en Chaco, donde se comparaba la causa de muerte de 4 pueblos sojeros y 3 pueblos ganaderos, donde no se fumigaba. Y en los pueblos ganaderos, el 3-4% de las personas morían de cáncer, y en los pueblos sojeros el 40%. En Chaco, o sea, en un contexto de población pobre, trabajadores muy humildes, muy explotados, mucha población indígena en esa situación. Y la misma situación tenés en la pampa húmeda, con familia de descendientes de inmigrantes europeos, con clase media, bien acomodada, contextos sociales diferentes, pero contaminación química idéntica, digamos, ¿no? Sí, el informe que se hizo específicamente en Monte Maíz, en donde se pudo estudiar a 5.000 personas, en las cuales más de 900 familias formaban parte de los que son los trabajadores rurales, es decir, que algún miembro de la familia era un trabajador rural o estaba relacionado, o que eran aplicadores de pesticida o productores agrícolas y agrónomos, en donde, bueno, presentan riesgo de cáncer. Pero lo que más también me llamó la atención, que justamente es lo más grave, es el inconveniente que tiene la afectación de la población de infancias, ¿no? Sí, no, lo de los niños, cada día tenemos más evidencia, más estudios epidemiológicos, más pruebas de laboratorio de cómo el cerebro que está en desarrollo, que se está interconectando las neuronas para poder alcanzar esas capacidades intelectuales, de pensamiento, de abstracción, de subjetivización que tenemos los humanos, todo ese desarrollo cerebral es afectado desde el momento del embarazo, cuando las madres están expuestas a los agrotóxicos, a las fumigaciones. Y así vemos cómo se multiplican los casos de TGD, de autismo, de problemas de aprendizaje en los pueblos agrícolas, ¿no? Es terrible. Y eso a cambio de dinero, nada más. cuando se puede también hacer una conversión del modelo productivo actual basado en veneno hacia algo, un manejo agroecológico, y ya tenemos experiencias, que tenemos más de 100.000 hectáreas de la periferia de los pueblos, estos pueblos que yo te hablaba, que tienen ordenanzas que todavía no fumigar, hay más de 40 pueblos que se unieron en una red que hacen agroecología y están produciendo sin agrotóxicos y tienen muy buenos rendimientos. El valor de sus granos es mayor al valor de los granos todos contaminados con pesticidas que se produce por el sistema tradicional. Entonces se podría ir avanzando hacia una forma de producción mucho más amigable con la naturaleza y con la salud, y protegiendo la salud de la gente, pero hay que romper esta alianza que tiene el sistema con la fábrica de veneno, porque todos los años los agrotóxicos aumentan la cantidad que se aplica en la Argentina. Todos los años aumenta entre un 10 y un 12% la cantidad de pesticidas que se aplican, y no porque aumente la superficie cultivada, sino porque se hace resistente la maleza, se hace resistente los insectos, necesitan aumentar la dosis en los mismos campos, aplicar más de lo que aplicaron el año pasado para lograr los mismos resultados. Es un negocio bárbaro para la industria química de veneno, pero no para nosotros, no para el agua, el aire, no para las poblaciones, y menos para los alimentos que producimos, que cada vez están más contaminados. Medardo, ¿qué crees en todo este panorama y raconto que hemos tenido de más de 20 años, ¿qué crees que hace falta para que se convenza? Ya sabemos la cuestión sistémica, ¿no? De las corporaciones y demás, desde los gobiernos de turno también, pero ¿qué crees que hace falta para que la ciudadanía, digamos, vaya tomando conciencia de esto? Bueno, va creciendo una conciencia nueva, ambiental. Va surgiendo un nuevo ecologismo de los afectados, porque vos fijate, toda esta gente que ha venido luchando en contra de las fumigaciones a lo largo y a lo ancho del país, como la madre de Ituzaingó, que eran mujeres de barrio común, se dieron cuenta de que existía todo un conflicto, toda una contradicción entre el sistema productivo, el capitalismo, digamos, y otros valores, como es la vida y el ambiente, y la necesidad de salir a la calle a defender el ambiente. Y esa gente se fue convirtiendo de poco hacia un ecologismo crítico, un ecologismo que surge de los pobres, de los afectados, y eso sumado al movimiento de los jóvenes por el clima, a toda una visibilidad de cuidar el monte, de cuidar el agua acá en Córdoba, va abriendo como a una nueva conciencia de este siglo XXI que necesitamos para poder sobrevivir. Y la pandemia ahora, el coronavirus, también nos ha tensionado la necesidad de que rediscutamos en nuestro modelo civilizatorio, porque esta pandemia la generamos nosotros con nuestra práctica productiva. Y los científicos nos dicen que vienen otras pandemias atrás. Y estas pandemias no son moco de pavo como lo vemos nosotros. Tenemos 40.000 muertos este año de más y 50.000 muertos de más del año pasado, ¿no? O sea que la situación es jodida y nos ha afectado y nos está afectando, porque esto no terminó todavía. Bien. ¿Y qué podemos destacar como los logros, avances, aparte, digamos, de la cuestión de conciencia ambiental de la ciudadanía, que estamos totalmente de acuerdo ahí? Muchas propuestas ya, porque mucha gente decía, bueno, yo estoy en contra de comer alimentos con agroquímicos, pero ¿qué otra propuesta está? Bueno, está el movimiento campesino, está la Unión de Trabajadores de la Tierra y un montón de organizaciones más. A nivel más político, macro, gubernamental, ¿cómo lo ves? Como para ir redondeando ahí. Sí, mira, yo creo que acá necesitamos en el sur un desarrollo de movimiento político ecologista, ambientalista, que defienda los derechos ambientales de las poblaciones y de la tierra en América del Sur. Esto en Argentina todavía no se ha desarrollado. No hemos pasado del plano social, de la lucha social, al plano político. Nosotros, las grandes conquistas son estos, 400 pueblos que tienen ordenanzas, saber de que en Monsanto ni ninguna planta se puede construir una fábrica nueva en la Argentina, porque le va a pasar como les pasó en Malvinas, Argentina, cuando quisieron construir una nueva planta de Monsanto. Syngenta, Monsanto, Bayer, saben de que hoy no pueden armar una planta nueva en ningún lugar, porque donde quieran hacerlo, inmediatamente la gente va a salir a decirle no, no los queremos acá de vecinos, se tienen que ir. Y esa es parte de la conciencia que se ha ido adquiriendo. Ahora tenemos que pasar a propuestas más activas, como esta que te decía de la política de reducción de agrotóxicos, que hay experiencias europeas, ¿no? Hay países europeos muy importantes que, viendo que cada vez consumían más agrotóxicos como nosotros, consumimos cada año más agrotóxicos, y tomaron los gobiernos, tomaron carta en el asunto y dijeron, bueno, vamos a impulsar planes para que los productores agrícolas abandonen o cambien o usen menos o dejen de usar agrotóxicos, darle el apoyo de los INTA, de las universidades, de la Facultad de Agronomía, para que puedan hacer un manejo agroecológico, darle créditos, bajarle las retenciones y lograr ir bajando la cantidad de agrotóxicos que se consumen en el país. Esa política se puede hacer, nosotros la estamos proponiendo. La pandemia nos agarró, nos cortó justo en el momento en que teníamos que empezar a proponerla por los ministerios y a difundirla, porque es una política inclusive que la estamos coordinando con Brasil, con Uruguay, con los compañeros de esos países. Pero bueno, la pandemia nos dejó un poco parados, ¿no?, en todo esto. Bueno, agradecemos enormemente tu tiempo, tu disponibilidad, tu palabra para participar en nuestro programa, estimado, y bueno, y fomentar, como vos decías, esta lucha y este compromiso constante de poder dar lugar a un buen vivir. No, le agradezco a ustedes, porque lo más importante es que haya medios del interior y de pueblos del interior como ustedes que toquen estos temas, que los podamos hablar, porque obviamente los medios hegemónicos están sustentados por la pauta, digamos, sí, sí, sí, y la propaganda de las empresas del agronegocio, ¿no?, que así quieren mantenerse en este modelo. Así es, no es nuestro caso. No, te agradezco mucho. Doctor Medardo Ávila Vázquez, ha pasado una voz que nace de la tierra, ha pasado por Ciudad Campo. Muchísimas gracias. Chao, gracias.